El gobierno parece que es como un pato, que si los habéis visto cuando van andando, cada paso que da el pato echa una cagada, echa otro paso y echa otra cagada. Y esto parece que está haciendo el gobierno en las medidas que está adoptando.